Amables oyentes, estamos refiriéndonos al judaísmo. Y pensemos ahora, ¿qué debe haber experimentado un turista de aquellos años que, procedente de otros países, hubiera entrado por primera vez en la Palestina del tiempo antes de Cristo o de la época de Cristo antes que él comenzara su ministerio, llegando a ese lugar que parecía otro mundo, cruzando el umbral de una civilización diferente, de una cultura distinta de todo lo que el turista o el visitante había conocido antes, porque allí había instituciones, costumbres, maneras de ser, leyes, hábitos cotidianos completamente diferentes. Todo estaba dominado por la idea religiosa, porque la religión penetraba todos los aspectos de la vida, todas las relaciones entre los seres humanos y todos los matices de la vida cotidiana. Esa religión estaba íntimamente conectada con el territorio, con la tierra, con el país, porque allí estaba absolutamente todo. Solo allí podía estar o residir la gloria de Dios. Solo allí podía manifestarse la Shekinah. Solo allí estaba el templo. Y el espíritu de profecía no podía ser concebido fuera de sus fronteras en tanto Israel estuviera allí. Y en ese lugar, el horizonte espiritual quedaba limitado por las fronteras de Palestina. Era la tierra, todo el resto del mundo, excepto la región que estaba al oriente, al nororiente, como lo hemos explicado en pláticas anteriores, todo el resto del mundo quedaba fuera de la Tierra Santa, aunque no era llamada Tierra Santa, sino que el suelo mismo era santo porque Israel era santo, porque Israel, para aquellos hombres de aquella época que residían en esa área, en Palestina, Israel era el pueblo de Dios, el pueblo al que Dios había dado mandamientos y ordenanzas y una revelación especial. Era el pueblo de los descendientes de Abraham, y ellos creían categóricamente que Dios había creado al mundo por causa de Israel y con miras a ellos, preparando para ellos desde mucho antes que aparecieran en escena un destino brillante, porque Israel había estado en los pensamientos de Dios, no sólo antes que nada de lo existente hubiese sido creado, sino incluso antes de cualquier otro pensamiento creador. No era esto una expresión fanática, sino que era una convicción racional de aquel pueblo. Aunque parezca esto excesivo, ellos habían estimado esta circunstancia como real porque habían interpretado así las escrituras y el mensaje de los patriarcas y de los profetas. Entonces, hay que comprender qué era lo que prevalecía en los tiempos de Jesús, porque la nueva doctrina traía una cantidad de enseñanzas que iban a chocar con la mentalidad de Israel. Porque para Israel o para los judíos de entonces, el aborrecimiento, no exento de desprecio, de todos los caminos, pensamientos y asociaciones de los gentiles era una actitud común. Se adoraba la letra de la ley, la justicia propia, el orgullo del linaje, de la raza, el conocimiento absoluto de la doctrina ortodoxa genuina tal como había sido revelada, era para ellos sumamente importante, porque consideraban que el Señor había establecido líneas limítrofes para su reino, que era un privilegio que correspondía a Israel. Para ellos, el pasado, el presente y el futuro, tanto por lo que se refería al mundo gentil como a Israel, estaban fijados de modo irrevocable. Aunque la Torá había existido solamente desde un tiempo limitado, para ellos esa ley había surgido antes de la creación. Según el rabino Shiazir, había surgido 2000 años antes de la creación la Torá. Y los patriarcas habían tenido sus academias de estudio y habían conocido y observado las ordenanzas. Entonces el tradicionalismo tenía el mismo origen, tanto por lo que se refería al tiempo y a la autoridad como a la ley misma. Y para ellos, en cuanto a las naciones gentiles, la ley les había sido ofrecida por Dios, pero la habían rehusado, y aún su arrepentirse posterior había sido hipócrita. Pero en cuanto a Israel, aunque sus buenas obras fueran pocas, al ser acumuladas entre todo el pueblo, aparecerían grandes al fin. Es decir, que los rabinos estaban convencidos, y gran parte de los ciudadanos de Israel, acerca de sus privilegios absolutos, totales. Por eso la enseñanza de Jesucristo iba a chocar con ellos, porque para ellos la tierra dependía de la presencia de Israel. La tierra estaba sujeta al destino de Israel, y había una convicción tan certera o tan cierta o tan inconmovible que cualquier otra enseñanza iba a causar un gran disturbio en la mentalidad de los conductores del pensamiento de Israel. No era precisamente una batalla personal contra Jesucristo la que se iba a instalar, sino una batalla contra la enseñanza de Jesucristo, contra el pensamiento de Jesucristo, contra la idea de que el reino de Dios ya no pertenecía a Israel y que en realidad el reino de Dios era un privilegio para todo aquel que aceptase a Jesucristo. Por supuesto, esto merece un comentario mucho más extenso, amables oyentes, y lo iremos haciendo en pláticas venideras, porque hoy venció nuestro tiempo. Muchas gracias.